Malditos Veganos, episodio 122. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este vuestro podcast radiofónico de Malditos Veganos, el lugar seguro en el cual hablamos sobre nuestras anécdotas, aventuras, desventuras, un poquito de todo en el mundo del veganismo. Hoy dicen que tengo una voz muy radiofónica, así que voy a estirarlo al máximo. Buenos días, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Sekiam, ¿qué tal? Por favor, es que me encanta tu voz. Madre mía. Muy bien, estoy muy bien, muy feliz y muy contenta. ¿Tú qué tal? ¡Ole, qué bien! Pues yo, mira, pues con un gripazo gordo. A lo mejor es por eso que me ha cambiado un poco la voz, ¿sabes? Con los moquillos. Como los moquillos ahí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor por eso se escucha un poco distinto. Pero bueno, ¿sabes quién está muy bien hoy? ¿Quién? Sergio. Hombre. Sergio está especialmente guapo hoy. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por el piropo. Muy bien, estoy muy bien. Y más después de, claro, es que cuando estamos aquí, sé que viene y nos revoluciona a todas. Aquí. Total. Pues viene de repente y es la llama de la pasión. Aire fresco, total. Madre mía, el espíritu de la Navidad, ¿cómo lo tenemos, no? Joder, qué barbaridad. Total, estáis súper encendidos vosotros, ¿eh? Empezamos el podcast calentitos. Estamos activos para el podcast de hoy. Es que hoy se viene un capítulo muy interesante, bueno. Miriam. Se viene muy buen capítulo. Se viene un día de estos que dices, ¡ay, qué bien, ¿no? Qué bien que he escuchado este podcast! Yo creo que la gente va a terminar la sesión de hoy diciendo, ¡wow! Va a ser un pedazo de podcast. Además, es como el típico podcast que no lo hemos grabado todavía. Estamos empezando, pero tengo la sensación de que vamos a decir, ¡buah! Highlights de Malditos Veganos. El podcast 122. Porque hablamos de muchas cosas y dimos noticias increíbles. Antes de nada, tenemos que dar las gracias a la gente que ha seguido apoyando esto, que por mucho que digamos, ¡ay, qué buen podcast, tal, no sé qué!, que llevamos 122 ya, que es una burrada, que tenemos aquí gente que lleva un montón de meses apoyando y de todo, y hoy pues tenemos que dar las gracias a Vegan Horse, un caballo vegano por ahí, que pasaba, se suscribió, y Pluma Azul también, que son unos malditos Ibisurs, y luego Bea Sánchez, Ibi Lapezo, Nuria Itu y Alin Poderosa, que también son unos malditos Bulbasaurs ahí apoyando a tope. Muchas gracias a todos por el apoyo al podcast, muchas gracias por escuchar el programa también y a los que lo compartís también, que no tiene que ser simplemente pues, ayudando aquí un poquito, sino que también ayudáis de muchas formas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos hoy una noticia importante, interesante. ¿Estamos embarazados? Puede ser. ¿Quieres contarlo tú, Miriam? Me encanta como ese concepto de embarazados. Bueno. Nada, si antes decíamos que Miriam tiene que tener un hijo ya, ahora ya me encanta el concepto embarazarme, la verdad. Cómo me gusta. Qué chulo. No, me encanta. Tenemos un notición. O sea, quiero un redoble de tambores aquí, entre todos un poquito, ¿no? Deberíamos hacer, Sergio, lo siguiente es añadirle al podcast unos efectos de sonido. En plan, en directo, ¿sabes? Rollo, mesita de sonidos, mesa de mezclas, y hacer ahí, trrr, ¿sabes? Pero bueno, lo hacemos nosotros igual. Sí, venga, vale. Atención. Lo decimos. Ha ocurrido. Ha ocurrido una cosa. En el día de hoy. Pero este señor explosiones. Se ha comido a un locutor de radio, es increíble. Bueno, lo nunca he visto en Malditos Veganos. Vamos transicionando, ¿no? De tráiler de una noticia que jamás esperarías. Parece ser que los de Malditos Veganos esconden algo. Bueno, cuéntalo, Miriam, cuéntalo. Lo cuento. La cosa es que Malditos Veganos ha crecido y tenemos un nuevo integrante en Malditos Veganos y estamos muy felices de anunciarlo. Necesitábamos una cuarta personita porque no dábamos abasto y Miguel Morales es el cuarto integrante oficial de Malditos Veganos. Ahora somos cuatro. ¡Ole! Creció la familia. Pues lo del embarazo no iba tan desencaminado. ¿Ves cómo no? Claro. Es más una Miguel, adopción bienvenido. Igual, que, ¿no? Que un embarazo. Yo es muy fuerte esto porque no le pongo cara a Miguel. Ya, heavy, pero lo más heavy, ¿no? Es que Sergio... Se ha hablado con él, pero claro. No es poco caro. Lo heavy es que Sergio se llama Sergio Miguel, te llamas Miguel, y él se llama Miguel. O sea, por favor, ¿qué es esto? Con toda la cantidad de veganos que hay, porque todos tenemos que ser Miguel. Todos con M. Tres no, Miguel y una Miriam. Ah, bueno, y cuatro M's de malditos. Claro. De malditos, bueno. Cerramos el círculo. Es por eso que hemos seleccionado a Miguel, no por otra cosa. No. Bueno, como sabéis, Miguel Morales, dietista vegano en Instagram, es un gran activista que nos encanta, que nos sigue hace mucho tiempo también en el podcast. Y que entrevistamos aquí en el podcast también. Que entrevistamos aquí en el podcast. Es una persona que admiramos mucho y que no le vais a ver por aquí como nos veis a nosotros, sino que él está más detrás de las cámaras. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento también le veis la carita por aquí. Total, molaría mucho que si viniera en algún otro podcast, pero eso, la verdad que mola mucho que haya como una persona. Es que hay mucho trabajo detrás de un podcast, chavales. Algún día tendríamos como que contar, en plan, rollo, ¿qué supone hacer un podcast, no? Por mucho que sea de veganismo. El metapodcast, me encantaría. Total, rollo, ¿cómo empezar a hacer un podcast, no? De repente, pues que no sea tanto de veganismo ese capítulo, pero ¡buf! ¡Qué cantidad de curro! Así que la verdad que Miguel está haciendo un currazo y nos está solucionando literalmente la vida. Así que, grande Miguel. Total. Eso para ti. ¡Ole! ¡Grande Miguel! ¡Ole, bien! Bueno, y dicho esto, ¿qué tal las Navidades? ¿Cómo? O sea, ¿qué tal estas semanas que no nos hemos visto? ¿Qué habéis hecho? Contadme un poco. Bueno, yo no he hecho gran cosa. Aparte de dejar el trabajo. Casi nada. Aparte de dejar el trabajo, nada, estoy aquí en Madrid tranquilamente. Y he de decir que tengo noticias de M. Asesor, que se escuchó nuestra parte del podcast y dijo que le encantó, pero nos corrigió en algunas cosas. Ah. Hostia, ¿qué hemos dicho mal? Me ha dicho que no lleva traje. No. Buah, se me cayó un ídolo totalmente. Que no lleva traje, que no podría ser mi padre, porque es bastante más joven. No me saca tanta edad. Hostia, wow, se me ha desmontado por completo la imagen. Claro, tenías una total. Pero bueno, pues un besito para M. Asesor, que es fan también del podcast. Otro M también, pero ¿qué pasa con el M? Se está descontrolando el M en este podcast, ¿eh? Cuidado, tenemos un problema con el M. Madre mía. ¿Parte censurable, sí o no? No, hombre, no. Con la M, claro, la M, no el claro. M. ¿Y tú, Sergio, qué tal? Bueno, así en general, yo a tope con el trabajo. O sea, en ese sentido, pues bueno. De momento, hay como vicisitudes de que es posible de que este fondo que tengo aquí... ¿Vicisitudes? ¡Qué bien habla! Este fondo que tengo aquí es posible que cambie, pero bueno, no se sabe todavía, en unas semanas, meses, pero próximamente es posible que cambie este fondo. ¡Ojo! 2024, increíble. ¿Proyectando para 2024? Sí, yo estoy casi seguro de que sí, pero bueno, no puedo todavía decir nada más con respecto a eso. Y claro, es que ya casi me metería con las anécdotas veganas de estas Navidades, si queréis, vamos. Vale. ¿Queréis saber eso? Claro. Sé que aunque tú no nos has dicho, ¿tú qué has hecho estas Navidades? Yo estas Navidades he comido como pero un auténtico animal. No, como uno no, he comido como cinco. Porque me he hinchado a comer como loco. Todo muy vegano, todo muy rico, la verdad. Todo muy guay. Ahora lo contaremos también, porque mi Nochebuena ha sido increíble. La he pasado con mis padres, los tres tranquilitos. Hemos como yo. Cosas. ¿Tú también estás solamente con tus padres? Estuve solo con mis padres y con Coco. Uh-huh. Pero sí, es que qué tranquilidad, también te digo. En mi casa cambias el Coco por el Ronnie y estamos igual. Y la verdad que es súper bien, porque hay una carnicería aquí en Madrid, que es una carnicería vegana, que hace como un montón de sustitutivos para que sea así como más fácil. No son alimentos para comer todos los días, porque al final, pues yo creo que es como algo más... procesado. Sí, es más procesado, y yo creo que también es como para un momento como de decir, vale, aquí. Porque además tenían una carnicería física, abrieron una tienda en el centro de Madrid, pero tuvieron que cerrarla, entonces hay que pedirlo por internet y demás. Entonces como que tiene que ser algo un poco más planificado, ¿sabes? Yeah. Y la verdad que pedí como un set así de Navidad, una cesta de Navidad que tenía un montón de cosas. Tenía costillas, morcilla, chorizo, unos entrecots rellenos como de paté, de queso mozzarella. Bueno, el paté, hay un paté que, o sea, tenéis que probarlo. Dios, se lo conté, lo hablamos Miriam y yo por Instagram, porque estuve subiendo historias y tal. Ese paté, ¡buf! ¿Sabes, Sergio, lo que significa PEC? A mí es que me estás dando mucha envidia porque digo yo, ¿por qué no tengo esto aquí? No lo sabe. ¿Sabes? O sea, literalmente me dice costillas, no sé qué, yo digo, yo estaba, o sea, literalmente estaba flipando. Sergio no sabe lo que significa PEC. ¿Sabes lo que es PEC? PEC, Sergio, el concepto PEC es muy importante tenerlo en cuenta para ti. ¿En Twitter? ¿Por qué no sabes? No tanto. El PEC. Ahora se dice mucho, la generación Z lo dice mucho. Claro. Dos siglas de tres palabras. En la cara de Sergio. Cuando algo te gusta mucho. ¡Por el culo, Sergio! Me no entendía el concepto de... ¡Claro! Es el concepto de que algo te gusta tanto que dices, Dios, sí, por sí. El recto. Por el... Vale, sí, ese sí. Paté... A ver, en verdad, lo piensas, esto mi padre lo escuchará y dirán, ¿este niño qué dice? Es como que, es que... Pero todo el mundo dice por el culo ahora todo el rato. Yo estoy todo el rato diciendo por el culo, macho, me lo han pegado. Pues eso, que por el culo el paté está increíble, tenéis que probarlo. Pff, tengo ahí, os invito ahora si queréis. Ahora os. Ah, claro, muy bien. Muchas gracias, la verdad. Oye, pero yo compré uno de un supermercado, en plan cualquiera, y estaba súper bueno. Me sorprendió mogollón que encontrarlo también accesible, ¿sabes? Como a la mano. Yo mira que he probado muchos patés veganos, todos me han gustado, pero este es que he dicho tú, o sea, es que no hay diferencia. En plan, tiene hasta como la partecita esa blanca de la parte del paté. Increíble. Mi madre se la quitó porque le dio como mal rollo que la tuviera. Mal plan... rollo, versión animal. No, versión. Eso es lo que sabe a mantequilla. Los de compasión, en plan, tío, ¿cómo podemos hacer para que tenga la grasilla, tal, no sé qué? Y tu madre, uy, qué asco, niña. Quítale la grasilla, que eso no me gusta. Pues eso, la verdad que muy bien, muy tranquilotes. Y luego, siempre como que mi padre y yo tenemos como la. Pues un poco ya la tradición, ¿no? De cuando terminamos de cenar en Nochebuena y demás, para, como el día de Navidad, pues nadie madruga, nos vemos una peli o una serie por la noche. Y entonces me vi la serie de Scott Pilgrim que han sacado en Netflix, que recomendadísima desde aquí. Tú, Sergio, a ti te gustaba Scott Pilgrim, ¿no? Yo he visto cositas de Scott Pilgrim, sí. Tú no has visto Scott Pilgrim, ¿no, Miriam? No. No, bueno, pues es una película, bueno, originalmente eran unos cómics y luego hicieron una película, luego hicieron un videojuego y ahora han sacado como una serie de animación. Entonces, creo que sé de lo que me hablas. Creo que sé de lo que me hablas, porque creo que alguien me lo ha mencionado hace poco. Puede ser, pero porque hay un personaje muy famoso que es vegano y hay una escena que es como súper famosa en la cual llega la policía vegana y le quita los poderes del veganismo. Esto lo hemos hablado también en muchos podcasts. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta serie es distinta y... el personaje vegano tiene líneas increíbles, pero increíbles, con las cuales me partió el culo. Y nada, me ha parecido divertidísimo. Así que es como, o sea, me parece la representación perfecta de los veganos. Rollo, todo bien, todo bien. Además, el tío es que cada vez que aparece es como que lo primero que dice es: hey, hola, ¿qué tal? Soy vegano y bueno, me llamo tal, no sé qué. Y está todo el rato en plan presentándose todo el rato diciendo, bueno, yo soy vegano, tal, y digo, sí, es que soy yo, la verdad. ¿Y a tus padres les gustó? A mi padre le ha encantado, sí, pero porque mi padre también es muy fricondes. Es rollo como Rick y Morty, ¿has visto Rick y Morty? Sí. Pues es un poco ese flow, es un poco ese flow. Oye, que no estoy tan fuera. No, está bien, está bien, está bien. Sí, por eso te decía Rick y Morty, digo, Rick y Morty yo creo que lo conoces. Pues sí, es un poco ese rollo, ocurre en Toronto y la animación es que es muy chula, la verdad. Así que nada, pues recomendado. Son 7 capitulillos, creo. Duran como 20 minutos. Pues yo creo que me los voy a meter por el PEC. bastante PEC. Muy bien. Ya las he hecho tú, ya la expresión. Me gusta, sí, me gusta. Ya vuelves a ser boomer. Ya estás otra vez a la altura. No, perdón, niños de 15 años, de 12, de 13 que nos escucháis, ya podéis seguir escuchándonos. No os preocupéis. No somos. Un poco rollo señor Barnes con el gorro, ¿no? Yo a veces me siento ya un poco. Vosotros a lo mejor. Yo todo el tiempo. Intento camuflarme, pero bueno, a veces. Somos el señor Barnes con el gorro. Pero bueno, oye, está bien, el señor Barnes con el gorro, yo ahora lo veo y digo, tiene flow también. Bueno. Esa es tu opinión. Ha terminado de irse todo el mundo. Pues nada, pues esas han sido un poco mis navidades, la verdad, el resto del tiempo pues sí que trabajando mucho Y bueno, es que esto lo he contado ya 50 veces, pero claro, el día 1 me voy a Tailandia, entonces tengo 5 millones de ganas de comer vegano allí y de probar mi cosa, porque allí es todo vegano. He aprendido a decir, bueno, no lo he aprendido, es mentira, a pedir como que sea vegano la comida en tailandés, ¿sabes? ¿Cómo es? Pues espérate, porque no he aprendido, acto seguido, procede a abrir el Google Translate. ¿Pero te lo has guardado en algún lado? ¿Lo estás buscando continuamente en Google? No, no, lo tengo guardado en algún sitio. Pues yo lo guardaría en más sitios, la verdad. Porque... Total. Pero no me acuerdo nunca. O sea, lo voy a llevar apuntado. Es que tampoco me lo quiero aprender. En plan... Tatuado. Claro. Mira, se dice... weekend. Ah, ya está. Weekend. Pero, yo me he quedado en plan de... Bueno, ahora seguiré la frase. Claro, tú cuando preguntas algo y luego también me he apuntado picante, para que no sea muy picante, porque allí todo pica un montón. Entonces, vegano es Wiccan, que parece que... Ah, como si fueran las brujas, sí. Estas, ¿no? Las... Wiccan. Vale. ¿Qué brujas? No sé, Wiccan o algo así, me suena de... Bueno... ¡Ah! Wiccan es un personaje de Marvel, que es el hijo de la bruja escarlata. Vale, ya te ubico. Sergio, ¡sí! ¡Sí, claro! Justo era yo. Justo era eso lo que estaba diciendo. Mi cara ha sido un poema, ¿verdad, Miriam? Pero oye, hemos hilado, ¿eh? ¿De dónde venía la movida? Pues eso, que nada, que ya está. Estoy aprendiendo tailandés, no mucho, como podéis observar. Y... paso a paso. Está. Y que nada, que las navidades muy tranquilitas, pero muy contento, la verdad. Muy bien. Oye, ¿y no has tenido ninguna frase cuñada? No, es que como no tengo cuñados. Claro. Oye, que yo tuve poquitos, pero aún así sí que escuché a ¿sí? una, solo una tuve. ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? Que el Papa es comunista. El otro día a mí me hablaron muchísimo del Papa. La gente está como muy a tope con el Papa. No sé qué ha ¿pero hecho. ¿Pero a bien o a mal? ¿A bien? Pues si el Papa, si le falta ser vegano al Papa, literalmente. Bueno, el Papa acaba de aprobar, pues como una medida dentro de la Iglesia para que se bendigan uniones homosexuales. Claro, es que no, yo había escuchado algo de eso, pero no matrimonios. No, tampoco te quieras, tampoco te calientes. Tampoco te pase. Estamos en crisis, pero no tanto, ¿sabes? O sea, ¿y cuál es la diferencia entre unión y matrimonio? En plan, unión es dos besos, algo como... Unión puede ser una unión entre cualquier persona, incluso entre un familiar, entre dos hermanas, entre... Eso también lo proponía Vox, que legalmente hubiera una unión legal para que pudieran tener los beneficios del matrimonio, pero sin que se le llamara matrimonio. Ah, rollo como que se casen dos hermanas, ¿no? De repente. Solo por los beneficios legales. Ya, claro. Bueno, rarete, si me preguntas. No, o sea, ¿el último papa sigue siendo el argentino o...? Sí. Vale, sí. No sé, porque yo estoy un poco desactualizado que, de todo. Que, por cierto, recordemos aquí en este podcast que el Papa tiene una encíclica que se llama Laudato Si, que habla del animalismo, centrada en Francisco de Asís, que supuestamente era vegetariano, y que escribió mucho sobre la protección de los animales y del medio ambiente, y es una encíclica que literalmente dice que no se debería de hacer daño a ningún animal siempre que no sea necesario. Pues ya está. Más vegano no puede ser el Papa. El Papa es antisemita y no lo sabe. Cuidado, ¿eh? El Papa es un poco señor Barnes con el gorro, ¿eh? El Papa es moderno, en verdad. El Papa sí que es moderno y no nosotros. Pero no dice por el culo. De momento. Es increíble que el Papa dijese, buf, por el culo. Esto de aprobar las uniones me lo metía... Tú qué pedazo de misa, oye, por el culo las dos horas de misa, tú qué guapas. El canto gregoriano, bof. La encíclica Laudato Si. Bueno, vale. Bueno, este ya está partido ya. Perdón, joder. Hay gente que piensa que el Papa es feminista y esta es una de las frases cuñadas que podemos escuchar en Navidad. Vale. Versículo cuarto por el culo entero. ¿Y pero cuál es la frase entonces? Ah, la del Papa. Sí. Eso, claro. Eso. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Yo he tenido un déjà vu como si fuera el fantasma de las navidades pasadas, pero tenía un completo. O sea, ¿ah, sí? Un completo son las tres preguntas de referencia. En plan, la primera y todas de la misma persona, mi queridísimo tío. Bueno, la primera ha sido la de... Bueno, yo ya tienes una amiguita por ahí y yo en plan de... ¡Ay, de verdad! ¡Ay, qué verdad! Eso es como el meme ese que pusiste todo el otro día en Twitter. Hay un paste de eso que me parece increíble, Miriam, que es en plan rollo, mi abuelo preguntándome, oye, es otro, es el que no es el que, vale. Es el que dice tú. Que, oye, ¿la novia para cuándo? Y dice el nieto, ¿y tu novia qué? Y en plan, pone luego entre paréntesis, es viudo desde hace 15 años. Igual tiene muchas novias, cuidado. También. Igual tiene muchas. A mí me gustaba mucho de preguntarle a mi abuela. A mi abuela siempre yo le preguntaba a ella. ¿Y tú qué? Le devolvías la pregunta, ¿no? Sí. Claro. O le decía, tengo 7, uno para cada día de la semana. Hombre, que si vienen, pues que se vayan trasquilados. Esa frase no es vegana. Es verdad. Para nada. Para nada. No, ya te digo la respuesta. Pues sí, o sea, que te has comido un ¿qué pasa, sobrino? Y la novia, ¿no? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Y no tienes alguna amiguita por ahí? Bueno, o novio, que hoy en día uno no sabe ya cómo acertar, pero nada, tú eres de los míos, ¿a que sí? Que te gustan los coños. Ese es el copypaste. Miriam, o sea, no he improvisado yo. Esto es como el copypaste que pone mucha gente. Ya. Se nos está yendo de la mano. Y de Navidad. Vale. Navidad. Bueno, la siguiente es la de las gambas. O sea, no ha sido directamente de esto, tú gambas comes, sino que directamente se gira, ¿no? Y me dice, tú gambas comes, ¿no? Y es que perfectamente. Como afirmándolo. Diciendo, bueno, esto en realidad, como si no es un animal, ¿no? Pero es que mi mismo tío, yo me acuerdo perfectamente que el año pasado me preguntó lo mismo. O sea, literalmente. ¿Cuántos años tiene tu tío? Igual, tiene un principio de un problema. Un principio de un problema de amnesia selectiva. Si nos calentamos con tu tío, yo sí que puedo empezar a poner pitidos, ¿eh? Yo puedo planificar. Ah, muy bien. Ah, vale. Y la otra, bueno, la otra no es exactamente, no me recuerdo cómo pasó, pero es lo también. Estás inventando, Sergio. No. Esto además lo he contado en el podcast. O sea, que es que podéis ir al podcast de las navidades pasadas. Es que, como siempre, pues en mi casa, supongo que en la de mucha gente, se come aquí en España jamón. Ajá. Y entonces, no sé qué, sale el tema del jamón, no sé qué. Y entonces. ¿Un jamón? ¿Te ha dado no, ahí? No, es que. Como comemos con varios familiares y con mi abuela, entonces ya, ¡ay! Ya se pone. Y yo recuerdo. ¡Ay, que te gustaba el jamón! De chiquito que se colaba entre las piernas y cogía el jamón, con lo que te gustaba el jamón. Y yo digo, ¡ay! Bueno, pero esta es más tierna porque es como de mi abuela. Y digo, ¡ay, sí, abuela, sí, ¿no? Es como la nostalgia, ¿no? Sí, pero otra vez, yo digo, no me lo puedo creer. Digo, es que estoy viviendo como en un día de déjà vu. Yo digo, ¿qué está pasando? El fantasma de las navidades pasadas, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Eso fue Nochebuena, que siempre se cena como tal, y en Navidad sí que un poquito mejor. Es decir, que un poquito bastante mejor, porque sí que comimos pues en casa de mi hermano, con mi hermano, su novia, bueno, también su madre, mis padres, y ahí sí que, bueno, porque yo me hice, literalmente yo en Navidad comí aparte. O sea, yo me hice un súper estofado de seitán, que también subí pues como algún vídeo a mi Instagram. De hecho, hice estofado como para toda la semana. Tengo como estofado. Todo el mundo hizo, ¿no? Todo el mundo hizo o estofado de seitán o el rulo de euros. Bueno, a mí realmente me apetecía mucho porque es una receta, la mía del estofado, una receta que hice yo, en plan, como que combiné varias recetas que vi que no me terminaban de convencer y una receta que llevaba estofado de ternera y como que, obviamente, cambié la ternera por seitán y lo mezclé. De hecho, no más de una y dos personas vinieron a decirme en redes en plan de... Porque hice como la coña de, bueno, lo siento, el estofado lo tenía que hacer con ternera. Y subí una foto y luego puse, es mentira, seitán. La gente me vino a decir, hostia, es que en verdad... ¡Qué divertido, Sergio! Parecía, ¡era mentira! Parecía que era ternera. Y yo, no, claro, de seitán. Él siguió en su casa. ¡Caísteis todos! Y entonces, eso por un lado, en plan, todavía tengo estofado allí, que, bueno, si queréis, os invito también, podéis comer. Yo el otro día preparé también y está muy bueno. Es que vale, es ya, estofado, si tengo la nevera vacía, por favor. Os voy a enseñar, lo preparamos el otro día, estofado de seitán, pero con judiones de estos, en plan, como con judías pintas. ¡Ah, qué rico! Wow, ¡Qué rico! Uf. Pues eso, ya al día siguiente, pues sí que, pues incluso, pues patés vegetales y pues un montón más de opciones. Entonces, bueno, yo es verdad que como ya hice estofado un poco en previsión, pero es verdad que pues sí que mucho mejor. Y no hubo preguntas de cuñadismo ni nada, así que en principio sí. ¿Y no le diste a probar estofado a tu tío? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? El problema es que se hace todo en casa de mi abuela, se encargan pues familiares de hacer la comida y es como... Ya, o sea, ahí no hay opción de que yo pueda decir. Yo hice, en verdad, y me llevé un tupper grande por si alguien quería. Pero nadie va a comer de lo mío, porque todos van a comer los jambones, el jamón, el no sé qué, que ya está allí. Entonces, pues bueno, yo de entrantes comí espárragos y luego pues me comí pues mi estofado. Y porque hasta a la sopa le hicieron, caldo de pollo. Y digo, pues si lo sé, me traigo mi sopa vegana de casa, que había sopa. Pero pues bueno, gracias por, yo qué sé, usar caldo de pollo. Ya, jo, con lo que... Haber puesto un caldito de verdura. Claro, hombre, bien fácil. Pero bueno, no pasa nada. Yo digo, bueno, es menos mal que te me he traído mi estofado. Y ya está. A mí sí que me pasa que mi padre, por ejemplo... Mi madre no tanto. Mi padre es más crítico con la comida. En plan, si sabe que es vegana, es como que la somete mucho más a ver cómo está esto. Entonces, un paté que yo digo, te habrías metido este paté 50 kilos y te habría dado igual si no te hubiese dicho nada. Pero como sabes que es vegano, es como, está aceptable, la verdad. Pero es que si hubieras probado un paté sin más, estarías diciendo, Dios, está buenísimo. ¿Sabes? Y es como... ¡Ah! Papá, por favor, me dabas la piara tapa negra para merendar todos los días en el colegio. Estoy teniendo un paté increíble. ¡Cállate! Total, total. Pero no, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues, bueno... perdón. Sí, tú ibas a contar una anécdota hoy, ¿no? Sí, pero eso lo cuento luego. Es que este año comimos solos mis padres y yo, ¿no? Y entonces mi madre no le gusta cocinar y dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cordero? Y yo le dije, no, mamá, porfa, cordero no, que me da mucha pena, porfa, hacemos otra cosa. Cocino yo, ¿vale? Cocino yo y me ocupo yo y tal. Y mi madre, solo con que yo le dijera que cocinaba yo y ella se quitaba el peso encima, me dijo, ah, ¿cocinas tú? Pues venga, vale, ¿y qué hacemos? Entonces yo me he pasado un mes dándoles ideas y enseñándoles recetas hasta que mi madre le dijo esto. Ella me dijo esta receta, ¿no? Como que le puso un montón de recetas de la gloria vegana, del vegano marrano, de patri medio limón. Y ya mi madre me dijo esta, la del rulo, ¿no? De carne y tal. Bueno, era una corona, pero no me atreví a hacer la corona porque lo hacía demasiado. Y les encantó. Mi padre es muy crítico también. Mi padre como que es vegano y no puede decir que está bueno. Pero se lo come y está bueno. Estaba buenísimo, me quedó súper rico. De hecho, me estuvieron ayudando a cocinar. Cada uno teníamos una tarea. Mi madre hacía una ensaladilla rusa. Mi padre unas alcachofas que nos salieron fatal. Y yo tenía que hacer el rulo. Y sí que mi padre me dijo, bueno, pero pulpo sí, ¿eh? Lo único pulpo. Ya. Pulpito, va, medio pulpito, venga, hombre. Hubo pulpo y hubo jamón, pero todo lo demás en la mesa eran platos veganos que también comieron ellos. Y oye, pues si puedo reducir, pues me alegro. Oye, qué bien, en verdad. Oye, me acabas de recordar una cosa, porque claro, no sé vosotros o cómo la gente se lo gestiona, ¿no? Porque hay veces que Navidad, Nochebuena, yo es que como en mi casa está todo como súper estructurado. Nochebuena es con la abuela, Navidad, la familia cercana, Nochevieja con los amigos, Año Nuevo con la abuela otra vez, Reyes ya nada. Entonces, para Nochevieja, que sí que nos vamos a juntar con los amigos, ayer quedé con un colega tal para ayudarle con una cosa y me dijo... que otra amiga, como que nos íbamos a juntar para Nochevieja, y dijo que me ha dicho que quiere comer de lo que tú hiciste el año pasado. Y yo pensando, ¿yo qué hice el año pasado? No me acordaba. Sí, que hiciste una cosa yo. Pero, de un año para otro, y más como tengo la cabeza, que la tengo en mil sitios, digo, ¿qué hice? Sí, una cosa así amarilla, y digo, ¡ostras, el revuelto de tofu! Lo típico que es, revuelto de tofu. ¿Hiciste un revuelto de tofu? Sí, me hice un revuelto. No, aparte de, no sé si me hice más cosas, pero hice como, me llevé como un tupper con revuelto de tofu, yo qué sé, con tostaditas o con algo. ¿Sabes? Como si fueran huevos revueltos. Y pues que dijo, que dice que quiere comer de lo tuyo vegano este año. Y yo, ahí va, qué fuerte. Pues digo, hostia, es que no tenía nada con planeado. Y digo, vale, pues haré eso y pues más cosas. Pues me lo tendré que currar, todo claro, sea lo por... Ya de repente estás diciendo de la ensaladilla y por ahí. Y digo, hostia, pues igual aparte de eso, pues hago como una ensaladilla vegana. Y hago... Claro, esto todo lo tengo que hacer el sábado. Pero bueno, ya. Claro, ahora ya un poco de, mamá, agobio. Me agobio. Me agobio, mamá. Me agobio porque además, si es para mí, como que te da un poco más igual cómo queda, ¿no? Pero cuando ya tienes como que los demás sabes que sí que van a probar, es como, vale, ostras, y hay que hacerlo bien. Total. Hay que total. cumplir, hay que cumplir, ¿eh? Mira, yo en mi caso, lo no, o sea, mi madre es al revés, en plan, como ha cocinado todo vegano, está como mega pendiente de que todo salga bien. En plan, hijo, ¿esto lo estoy haciendo bien? ¿Esto tú crees que ya está? Y yo, mamá, por Dios, ese es un filete, lo pones pues vuelta a vuelta ahí a la sartén y ya está, como haría cualquier filete, sabes tú más que yo. Nadia, pero no sé, es que claro, yo esto no lo he preparado nunca, entonces así bien, tal, no sé qué. Sí, sí, mamá, no te preocupes, seguro que está bueno. Es más complicado cocinar carne que cocinar vegetales. Sí. Total, total. Que cuando mi padre dice, joder, un filete de eura, pero esto está hecho, vamos a ver, papá, a esto le puedo meter un bocado en crudo ya, que literal. No va a pasar nada. O sea, no tiene que hacerse por dentro, no tiene que, no, no le pasa nada. Tienes que hacerlo crujentito, pero para que te guste ya. Claro, para que esté pues calentito y tal, pero yo, mi padre siempre está con él. Y mi madre con las salsas, ay, a ver si se va a cortar. Mamá, que no se puede cortar porque no lleva ningún producto animal, por favor. Tiene que quitarse un poco esa idea preconcebida. La leche sí se puede cortar. A mí se me ha cortado a veces en el café la leche de... ¿La vegetal? Sí. ¿La vegetal sí. Se te ha cortado? Sí, alguna vez se me ha cortado la leche. En plan, esto pasa más de lo que parece, ¿eh? Por eso hay como que espumarla al principio, sí. Rollo, hay, no sé si es con leche de avena solo, o sea... Yo creo que con leche de avena pasa incluso menos, pero con leche de soja tal, si la echas en frío, ¿no os ha pasado nunca que en el café salen como unos grumos? Como de, es la leche que se ha cortado. Y es como, Ni idea. Bueno, luego está bueno. Sí, sí, sí. Y haciendo mayonesa, sí, eso tampoco. Nada. No he visto nunca leche cortada. No sé cuál es. Leche mala, leche que está mala. Ya, no, claro. No sé cuál es el proceso para que algo se corte, la verdad. Nunca he entendido lo de que se corte, es como... O sea, se queda como si fuera cuajada. Claro, claro, pero que no sé qué es lo que pasa ahí en el alimento para que se corte, ¿sabes? Como, o sea, yo creo que tiene algo que ver con el ácido, ¿no? Del limón o del vinagre o de la mayonesa, ¿no? No tengo ni idea. Mira, yo... Que nos lo diga alguien en el chat. Ay, por cierto, mira, no... GPT. ¿Qué ocurre para que se corte algo? Yo, mientras tanto, quiero hacer un llamamiento y ahora ya empezamos con lo que íbamos a hacer hoy. Quiero hacer un llamamiento porque hay una cuenta de Instagram que me sale todo el rato en Reels, pero soy imbécil y no le doy a seguir nunca y luego siempre digo, ¡buah! Hay una receta, hay como un chico y una chica que son veganos que cocinan como todo muy tradicional y rollo como hacen los vídeos como se van al campo y cogen de repente una hoja de no sé qué, una brizna de hierba, un no sé qué y dicen, ala, vamos a hacer esto, esta receta en base a esto. Y te lo hacen como muy tranquilo, tal, y son como que viven como un poco en casa de abuela, ¿sabes? Como si vivieran encerrados en los 80, pero, y cocinan en puchero todo, no sé qué, y tienen unas recetas que dices, ¡Dios, qué bueno! Entonces siempre lo veo y digo... Puede ser el piso vegano, que lo están spameando mucho por el chat. El piso vegano. Me encanta el piso vegano, les adoro. Que venga el piso vegano aquí, por favor, a decirnos... ¿Cómo sí, haces? Francesca y Eduardo, claro. Estos son... toda su vida esa actitud chill, tranquila, pero... 4 horas de yoga cada mañana? Uf. Porque yo necesito. Es que me transmiten paz, pero a la vez digo, ¿cómo cocinan tan bien? Es que tenéis que ver su Instagram. O sea, son además todas las fotos son como... Y como cestitas como de así, como de abuela, tal... Platos que son literalmente, pues eso, como de una vajilla de los reyes visigodos, ¿sabes? Y es como, wow, de repente tienen como una foto, ahora estoy viendo ahora, leyendo en el, en, pues no sé, como en mitad del campo y es como, son como hobbits, pero sí, de estatura normal, pero para que os hagáis una idea los que nos estáis escuchando. Es como, literalmente, si hubiera una cuenta de hobbits cocinando vegano, subirían fotos así y hacen como unos estofados, dices, madre mía, gracias, gracias. Joder, pues se ve que son conocidísimos, ¿no? Porque los conocíais. Sí, son muy famosos. Oh, 377.000 seguidores tienen. Veniros al podcast, por favor. Francesco, me he olvidado ya del nombre de la chavala, perdón. ¿Laura era? Francesco y... Francesca y Eduardo, perdón. Francesca y Eduardo, estáis invitados. Me parece increíble, se lo curran mogollón. Dicen por aquí que más que hobbits son elfos. Sí, sí, sí, sí, total. Total, total, total. Son como si los elfos cocinan. Pero es que los elfos, o sea, esto es como que... Es que no sé, es como que es hogar. O sea, yo veo y digo, hogar, ya está. Es casa, ¿sabes? No sé, pues para mí han sido mi descubrimiento de diciembre, ellos junto con The Vegan Giri. No sé si lo conocéis también. Sí, tía, creo que yo, es que esto es lo de los reels. A mí me deben de salir como reels de la gente que te sale a ti también y cosas así. Que este chaval, además, como que hace activismo mientras hace recetas y habla como todo el rato, como así, ¿no? En plan, tiene acentazo. Pero. Tiene acentazo. Y está criando a su hijo en el veganismo. Entonces, claro, ahí estoy. Sí, sí, sí, sí. Este chico es, sí, sí. Este chico también me sale mazo. También hace unas recetas increíbles, ¿eh? Total. Que, o sea, como que hubo una que me salió que dije, ay, es un poco guarro, ¿sabes? Es como, o sea, no guarro en plan mal, sino como que cocina. Como el vegano marrano. Sí, la, o sea, que lo pienso y digo, ay, es que se va a manchar toda la cocina, ¿sabes? Es como que me da un poco más de pereza. Pero sí, sí. Debe ser, es inglés este chico. Sí, a lo mejor sí, es un poco ese flow como junk food inglesa, ¿sabes? Tiene algunas cosas de junk food y otras cosas más de platos típicos, a lo mejor suyos, que los hace veganos, los veganiza, de comida tradicional. Pues nada, ahí para que apuntéis dos Instagrams donde tenéis un montón de recetas, que si no sabéis qué hacer, pues aquí también podéis probar cosillas nuevas. Por cierto, ChatGPT dice que... Sí, que una mayonesa vegetal se puede cortar... Porque lo que pasa es que no se consigue unificar ese agua y ese aceite que tienen los diferentes productos. Ajá. Bien sea huevo o bien sea leche vegetal. Entonces lo que pasa es que se, o se agita demasiado, pasa algo. No os lo voy a leer todo el parrafado del ChatGPT. La cuestión es que no se consigue unificar el agua y el aceite. Por eso se corta. Bueno, mira, pues una cosa que hemos aprendido ya. Totalmente. Pues tendré más cuidado ahora. Cuidado, claro. Pensabas que por ser vegana estabas blinded, ¿y no? Totalmente, cuidado. Fíjate. Cuidado, cuidado. Creo que blindado en inglés no es blinded, ¿verdad? Eso es ciego, creo. Sí, creo que sí, pero bueno. Blinded. Pero lo que tú quieras, es lo que tú quieras. Bueno. Bueno, en fin, cuéntanos. Bueno, ¿quieres contarnos un Miriam? Porque yo lo voy a explicar. No, con Sergio, Sergio nos cuenta. Ah, bueno, venga, Sergio, cuéntanos. ¿Qué bueno, vamos a hacer hoy, Sergio? Después hoy, de 45 minutos de episodio. Después de 45 minutos, bueno. Empieza el episodio, mete la intro. Si alguien nos quiere comentar alguna cosa, alguna anécdota, porque claro, yo sí que he tenido, pues, pero muy breve, pues algunas anécdotas cuñadas, pero es verdad que por muchas partes también he visto que para mucha gente eran sus primeras navidades veganas y es verdad que es, hay un miedo, ¿no? Hay un miedo porque, a ver, si tenéis la suerte, ¿no?, de tener ese círculo cerrado, ese espacio seguro en el que os conocen, sabéis que son veganos, tal, vuestros padres y demás, y no os van a juzgar ni nada, pero ya sabemos que siempre, además, cuando es la comida, y más siendo Navidad, donde precisamente, pues, por tradición, se comen muchos animales, pues bueno, hay ciertos comentarios, ¿no? Como, bueno, como historias, como la que le pasó a Seila, que me ha comentado también. Mi chico y yo somos vegetarianos. Mi hermano pasó más de media hora intentando convencernos de que el caldo de carne, si no nos comíamos la carne, era apto. Pero, por favor, dejar de darle la turra a la gente vegana. O sea, vale ya. ¿Vale? ¿Por qué quieres convencerle? ¿Cuál es tu motivación en esta vida? O sea, el chaval decía, oye, que es que no, que es el caldo. Claro. No es la carne, coño, comete solo el caldo, que no pasa. Claro, no pasa nada. Por favor. Te haces una paella y dices, hombre, los mejillones y por ahí, apártalos y ya está, ¿no? Es vegana. Ya está. Oye, hay gente que en sus inicios hace esto. Pero, no, yo lo entiendo, sí, sí. Pero si esta persona te está diciendo que no se lo come porque le sabe a carne o porque está contaminado de carne o porque no quiere comérselo, punto. O sea, pero ¿por qué son tan pesados? ¿Sabes? Ubíquese, señor. Si fuera una alergia, la gente no diría nada, ¿sabes? O sea, al final hay veces, que también hay veces, como puede ser el caso de Miriam, que es también intolerante alérgica a la lactosa, que claro, va un poco de la mano, ¿no? Pero, claro, es que al final parece que como no es una alergia, ah, bueno, como tu vida no corre peligro, bueno, gracias por no respetar mis creencias, mi ética, hasta que no sea una cuestión de vida o muerte. ¿Vosotros pensáis que esto pasaría con una persona musulmana? En plan, como alguien en su grupo tuviera una persona musulmana, le diría, oye, cómete este caldo que aunque lleve jamón no pasa nada. Bueno, a ver, habría alguno que sí, ¿eh? O sea, yo creo que nos sorprenderíamos de lo bruto que es la gente. Sí, ¿no? Sí. Pero por regla general yo creo que no. Y de hecho, ¿no fue hace unos años que me suena de una sentencia en Reino Unido que pasó algo similar y que se equiparó, digamos, lo que era el veganismo, no como la religión, pero sí como con la ética, y entonces era como que marcaba un precedente? De hecho, en los comedores veganos se usa mucho este argumento, ¿no? Si puede haber un menú especial para las personas musulmanas que no coman cerdo, y eso es en base a motivos religiosos, éticos, morales, debe de haber un menú para aquellas personas que son veganas, porque también es por motivos éticos o morales. Sí, sí, claro. Se compara y es el principal motivo que se da. Podríamos hacer del veganismo una religión, ¿no? Nos podíamos ir todos a una isla también. ¿A dónde? ¿A Madrid? A una isla, bueno. Ah, una isla. Digo, ¿a una isla desierta? Bueno. Yo sí manifestando porque sé que se venga a Madrid y puede grabar en persona. ¿A dónde quieres irte? ¿A Madrid, Sergio? Claro. Ah, sí, sí, claro. No, no he dicho... Ah, sí, Madrid, sí, sí, claro. ¿Propósitos de año nuevo, Sergio? Uf, lo veo un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca digas nunca. Efectivamente. Bueno, tío, espabila porque como se venga el otro Migue, grabamos nosotros tres, lo siento, tío. Ya, me quedo fuera. Mira, precisamente, antes hablando de primeras navidades veganas, esta es verdad que es un poco triste de leer. Comentaba Mary que en sus primeras navidades veganas empezaron a ponerles nombres a la carne. No. Y a hacer comentarios muy fuertes, ofensivos para ella, que acabó llorando y yéndose arriba. Esto me suena un poco, Miriam, un poco vibes, ¿no? Sí. Que nadie subió a pedirle perdón, ni siquiera a ver si estaba bien. Al final, por compromiso y con la familia y demás, pues bueno, que no le quedó más remedio que volver a bajar, ¿no? Sentarse de nuevo y seguir comiendo comida, pues callada. Y que lo pasó fatal, obviamente, y que al final dijeron que menudo numerito había montado. ¡Uf! Es que, es que yo creo que aquí esto se junta también con el tema de las familias, ¿no? Como es que lo de pasar las navidades. Pasar todo y pase lo que pase y, bueno, y no mostrar tus emociones ni tus sentimientos. Bueno. Que seas familia de alguien no quiere decir que seas gilipollas. Es que es verdad. Lo de pasar las navidades con gilipollas solamente porque sean tu familia, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Tío, pasa las navidades con quien de verdad a quien de verdad le importas y quien de verdad te importa. Y no con familiares que les importas una mierda que te lo están demostrando realmente, ¿no? Qué heavy, ver, qué heavy. No lo pues, yo lo siento mucho, Mary, es una situación horrible. Bueno, si pudieras comunicarles que no te gustaría que se volviera a pasar nunca más, bueno, ojalá pudiera ser. Y si no puede ser, pues mucho ánimo. Quedamos un día nosotros. ¿De dónde eres, Mary? Hacemos unas navidades, unas segundas navidades, nosotros y chill. Y ya está. Y te olvidas de las primeras. Yo lo que he dicho hace unos años es una parte de las navidades o la paso sola o con mis amigos o con mis padres. Pero no con todo el mundo. Total. Porque es que además yo tengo Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. En plan, tengo el completo. Entonces, mira, no se puede. Porque yo he tenido navidades... yo me acuerdo de una Navidad, esto es heavy, que estaba hablando con mis primos pequeños sobre Ferdinand, la película, y se hizo un comentario del estilo de tauromaquia de Ferdinand, le atravesamos con una espada y no sé qué, ¿sabes? Y me sentí tan mal. O sea, uno, ¿cómo puedes decir algo así delante de niños? Yeah. Y dos, ¿cómo puedes estar tan fuera de lugar para hacer ese comentario delante de mí cuando... sabes que me va a molestar, ¿no? Y ahí dije, mira, ya está, es que yo no tengo por qué aguantar esto. A veces hay que poner límites en base a nuestra salud mental. Mis mejores navidades fueron cuando yo tuve COVID. Y las navidades pasadas que las pasé con mis amigas, y estas navidades van muy bien porque ya se pasa solo con mis padres, es verdad. Pues sí, sí que son las mejores navidades, literal. Literal. Pues sí. Así que nada, yo animo a la gente que no está en situación de decidir, claro. Que claro, mucha gente sí, sí. Diga, bueno, es que yo aquí ni pincho ni corto. Claro, tengo 16 años y jaja, pues tengo que ir a donde me mandan mis padres porque... Total. ¡Léenos otro, Sergio! ¡Siguiente! Mira, la siguiente se puede ir un poco en pack, ¿no? Porque dice Yolanda, me han preguntado si las gambas las puedo comer, totalmente en serio. Bueno, pero eso no está tan mal. En plan, oye, tú las gambas las puedes... O sea, entiendo como la duda, ¿sabes? Pero sí, bueno, pero es... Pero bueno, ¿qué es una gamba? ¿Es una hoja que cae en un árbol? No, ¿verdad? No, es una fruta. No crece en la tierra. La gente también con lo de los mejillones, no sé qué, tal, pues lo mete ahí todo un poco en el mismo saco, ¿sabes? Dice, ay, a lo mejor las gambas no tienen sistema nervioso. Ya, pero... Es que luego el tema de que hay algunos... A mí no me suena mucho. Antes sí que se escuchaba más que había algunos veganos que sí comían marisco. ¿Esto? O sea, mejillones no, y por sí, ahí. O sea, hay mejillones y eso sí, hay veganos que sí que comen. Que eso, a ver, o sea, tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Pero hay veganos que sí que comen mejillones y tal porque, ¿qué son? Las mejillones, los mejillones, las ostras y los moluscos, ¿no? En general, sí. Que no tienen sistema nervioso, ¿no? Sí, pues lo que decíamos, esto lo hemos hablado en el podcast, que sí. Pues que si se esconde en la tierra cuando me acerco, pues está huyendo de mí, ¿no? Entonces, si no es necesario que coma animales, ¿por qué voy a comer moluscos? Es que, aunque no sientan, supuestamente. Bueno, ChatGPT dice... Y en algún momento... Ah, espera, a ver. Que viene... ¿Pero qué pasa? Era en plan rollo una persona. ChatGPT dice, el otro día mi tío me tiró jamón a la cara. No, ChatGPT dice, sí, los mejillones poseen un sistema nervioso, aunque su sistema nervioso es menos complejo que el de muchos otros animales, permite a los mejillones realizar una serie de comportamientos adaptativos y responder a su entorno de una manera que les permite sobrevivir y prosperar en sus hábitats marinos. Ole, explicado. Oye, esto de tener el ChatGPT para el podcast es como muy guay, ¿no? Hombre, es que tienes la respuesta a tu alcance. Total, total, total. Qué bien, qué sí, bien, sí, qué sí. Bien. Bueno. Tiene más información, ¿eh? Pero, ah, vale. No sé. Pero hasta ahí ya como... Hasta ahí, pero vaya, que podéis buscar porque... Y oye, que si no os pesa, que si no empatizáis con un mejillón. ¡Ok! ¡Ok! Hacerlo por el ecologismo, tío, que nos estamos cargando los océanos. Sí, que ese es el tema que me da con lo de la pesca. Ya jodes todo. Efectivamente, que el tema de la pesca es heavy, heavy. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿quieres leer a alguien otra o sigo yo dándole a la turra? Sí, tú, dale. Sí, tú. Mira, Ivana dice, yo soy vegana y mi novio aún, jeje, no. Cada vez que íbamos a... No, a ver, espera, no, claro. Va a acabar mal. O sea, entre paréntesis dice, y mi novio aún, en plan, ¿sabes? Como, jeje, aún, no. Aún no, pero que no es que... O sea, claro, esto es de que a su novio no le queda mucho tiempo. No, a ver, mira, yo soy vegana y mi novio persona. Aún no es vegano, pero... Mi novio ah, no, pero... Claro. Mi novio, en plan, no por mucho tiempo. Porque... Lo voy a dejar. Yo ya iba a decir, mira, despídete, te queda un telediario. Bueno, vamos. Yo soy vegana, comenta y dice, y mi novio aún no es vegano, ¿vale? Cada vez que íbamos a la mesa me decían, ¿esto es vegano? ¡Qué asco! Y le decían a mi novio... Cuidado, no te dejes engañar por ella, ¿eh? No te vuelvas vegano, no vayas por el mal camino. En fin, ya sabemos cómo son las mujeres. Yo lo único que podía hacer era sonreír y asentir porque si no, soy una exagerada. Por suerte mi novio me apoya mucho y está muy a favor del veganismo, pero siempre acabo llorando cuando llega la noche. No. Pues igual, pues es que ¿qué haces? Es que nada, pues iros con la familia de tu novio a pasar... No, claro, será al revés, claro, es que será... No será su familia, sino que será la familia de su pareja. ¿Sabes? Claro, efectivamente. Eso es lo más jodido, vamos. Uf, qué duro. Chaval. Uf, chaval. Ahí yo creo que tu novio te tiene que dar un lugar, ¿eh? Porque sí, sí, obviamente sí. Tú no puedes responder a la familia de tu novio a lo mejor como te gustaría, pero ahí tu novio tiene que parar los pies a los familiares que te están haciendo sentir mal. Es tarea de él. ¿Sabes? Claro, porque tú no puedes decir nada. O sea, la suegra pues lo dice el hijo, ¿no? Entonces, como, oye. Tenemos a la susodicha en el chat y dice que mira. Es mi familia, sí. Soy yo. ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! ¡Uf! Nunca lo habría dicho, ¿eh? Claro, por el comentario pensabas que era en plan... ¡Buah! Claro, ¿y tu novio, el pobre? O sea, claro, el novio no puede hacer nada porque... ¡Jaja, no es mi familia! Mi padre y mi hermano. Pues bueno, les levantas la mano. Mi padre y mi hermano... ¡Mira! ¡Mira! Miriam ya viniendo a rescatar. Tenemos que hacer una cena de rescatados veganos, ¿eh? ¿Sabes? O sea, ahora sí que me siento enero, la capitana vegana esta que ponemos al inicio sí, sí. Del podcast, en plan, al rescate. Aparecer y decir, usted, con esta chavala menos, ¿eh? Cuidado con Ivana. Cuidadito. Hombre, hombre. Uf, qué duro, ¿eh? Pues escúchame, escúchame. Dices, mira, una más así nos vamos ahora mismo. Ya, pues mira que la siguiente Navidad y la celebramos con otros. Claro. Amenázales. Sí, vete con la familia de tu novio. O sea, no sé qué situaciones. Bueno, a ver, quiero decir, yo durante muchas Navidades las he celebrado solo con mi pareja. En plan, como siempre había como una especie de debate de... porque mi pareja era de León. Pues si íbamos a León, o yo vivía en Zaragoza, o íbamos a tal sitio, jaja, las Navidades aquí solos nosotros tranquilos. Y oye, muy bien. Total, es una muy buena excusa irse de viaje. Es muy buena excusa. Esa es la mejor, ¿eh? Es la mejor, literalmente. Decir, ala, nos vamos a pasar el año nuevo a tomar por culo. Utilizaría la manipulación. Sí. Ella. A tu padre le diría, un día serás mayor y alguien tendrá que cuidar. Vas a comer brócoli tofu crudo hasta tus últimos días como no me dejes en paz. Amenázale. Y a tu hermano le diría... Como te eches pareja, le voy a hacer la vida imposible y le voy a hacer sentir a la persona más incómoda en esta mesa. Esas serían mis principales amenazas. Sí, me gusta, me gusta. Muy bien manipuladora, ¿eh? Wow. Hombre, se llama también empatía. Ella. Ponte mis zapatos. Como me toque las narices, te las voy a tocar. ¿Sabes? Lo que me gusta de Miriam es que pone en su perfil mediadora. Mediadora, dos puntos, no me toques el mediadora, coño. Pero no estúpida. ¿Sabes lo que quiere decir? Págame para hacer la medicina, no. Págame. Por ahí no. Ay. Dale, vamos, el problema es que tu madre se queda sola, pues te la llevas a tu madre. Claro. Y ya está. Mira, nos dice Hanna también, a mí me empezaron con las coñas de decir que todo era vegano, que si quería cordero vegano hecho con soja y cosas así, cuando obviamente no era, ¿sabes? En plan, es como, de verdad. Qué original. Tío, es que estoy leyendo esto y se me quita la gana de Navidad y de todo, ¿eh? Es como, o sea, de... ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! A ver, la de R, tenemos otra. Esta venga, es buena, Sergio. Esta pinta bien, pero tiene... Espera, yo a la anterior directamente le respondería en plan... ¿Qué original se te ha ocurrido a ti? ¿Crees que es el primero que me lo dice? Jaja, me río mucho con tu broma. Ya está. Sí, totalmente seria, ¿sabes? En plan, ¿eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? Sí. Total, o sea, hay que responderles como... Al mismo nivel. ¿Te llevo al cuento de la comedia? Mira, ¿te subes aquí encima de la mesa y te damos el micrófono? También, ¿o qué? A ver. Estoy un poco chunga hoy. Sí, chunga, Miriam, pero me encanta, ¿eh? Es que me pone un... Dice R. Por Nochebuena estuve en casa de mis suegros. Ya después de 5 años parecía el momento. Tal que cuando llegué, mi suegro me enseña lo que estaba preparando. Una ensalada con frutas, bien adornado y cookie. Hasta que dice que va a echar miel ecológica. Yo no digo nada porque ya doy por hecho de que no es para mí. Pero mi pareja enseguida responde que si va a poner miel, no es vegano. Mi suegro en plan, es miel ecológica, miel de polen, porque no es vegano. Buah, yo aquí a lo mejor es que si es primera toma de contacto con suegros. Duro. Durísimo, ¿eh? Yo no, o sea, tendría que estar en esa situación, pero no sé si a lo mejor habría dicho, no digo nada. A mí me ha pasado, ¿eh? Ya veo qué onda después, me como la miel, la toma por culo, porque uf, es que empezar así, jodido, ¿eh? ¿A ti qué te pasó, Miriam? Me pasó que el padre de mi pareja me vino a buscar al aeropuerto con una caja de bombones. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Y era la primera vez que le veías? La segunda. Ya. La primera vez en su casa, en plan íbamos a su casa, tal, y nada, yo le agradecí los bombones y ya está. Claro. Y mi pareja le dijo, es vegana, no toma leche. O sea, él como que hizo el trabajo por mí. Es lo que tienen que hacer las parejas, realmente. Y él lo entendió perfectamente y me vino al día siguiente con una tableta de chocolate vegano con galletas del líder. O sea, súper, súper majo, ¿no? Pero si me hubiera pasado eso con miel, yo hubiera dicho, no, gracias, es que no me apetece, estoy llena. Miriam, sin haber cenado nada, ¿no? Ya. Es que ya estoy llena. Yo es que no como mucho, no sé, no. Por entre las tripas sonando, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, que esto yo lo he hablado en un grupo que estoy con más gente, alguien decía la excusa de no, come antes de ir a la cena, pero es que se supone que la cena de Navidad es porque te juntáis con toda la familia y coméis todos y luego la sobremesa y tal, entonces si llegas tú ahí y te sientas así, jaja, casi no como, queda un poco raro, queda un poco ice. Voy a rescatar, si os parece, un comentario que ha puesto Mirtimir por aquí por el chat. Que dice, mi hermano se estuvo quejando toda la cena de que todo era vegano y no le gustaba. Le dije que había de postre tarta de queso. Y dice, ¿lo dices en serio? Le digo, vegana. Y me dice, no juegues así con mis sentimientos. Le dije que no podía herirlos porque estaba claro que no los tenía, porque de tenerlos se alegraría de que no fuera de leche animal. Puso cara de pocho toda la cena. Son muchos años aguantando siempre lo mismo. Mirtimir es el alter ego de Miriam. Total. Total, esta persona está en mi equipo totalmente. ¿No te gusta? Te aguantas. Es que... O pues si no, colabora. ¿Qué te hubiera gustado comer? Vegano, pero ¿sabes? Claro, sí, es que hay muchos platos veganos que en verdad igual estás comiendo durante todos los días y no le das importancia y de repente, las lentejas sin chorizo, que son veganas. Llevas comiendo toda la vida lentejas sin chorizo porque no te daba para comprar carne, quiero decir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dice que se aguante, son unas horas al año. Claro que sí. Di que sí. Y al final, no son... De hecho, nosotros subimos un post, ¿no? Muchas gracias a Miguel, que nos ayudó con él, que decía en plan de... Pues precisamente hablaba de que es una noche de paz y amor, ¿sabes? Como dejamos los animales fuera de los platos. Que en realidad... Bueno, es un poco ya también como para... Son como tips, ¿no? Para enganchar un poco a la gente que es así un poco más religiosa, en plan de, claro, Jesús, si tuviera que elegir entre matar a un cordero o no matarlo, claro, si no puedes, si eliges no herirlo, ¿qué elegiría Jesús? Ay, los pones un poco ahí en plan de, ostras. Un mal ejemplo, ¿eh? Se nota que sí, no somos religiosos, pero tú sabes que se hace un sacrificio de corderos y que la Biblia está plagada de sangre de cordero pintando puertas y de... Pero quiero decir que... Bueno, el caso es que sí que hay igual con el cordero ha sido un mal ejemplo, pues perdón, se nota que la religión 10 veganos hoy, pero bueno, quiero decir que al punto de que hay veces que se, de hecho, aquí hemos hablado de las mejores excusas como para responder a las excusas más frecuentes que se hacen a los veganos de Earlynet, hay varias que son con respecto al tema de la religión. ¿Sabes? Como para intentar convencer con respecto a ese tema. Pero bueno, verdad que Miriam me ha recordado la sangre de los corderos en las puertas. Sí. No, es que yo tengo familia muy religiosa y hay un momento concreto que no me acuerdo cuál es, en el que literalmente como todos en su parroquia cenan cordero porque no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como hay un motivo detrás de esto, pero no estoy suficientemente puesta. Bueno, pues ya para terminar, claro, hemos hablado de, antes de empezar a grabar, de intentar dar un tip, como lo que sea como el protip de experto, cada uno, para sobrevivir al cuñado en Navidad. Como un consejo cortito para, pues eso, para que sea más fácil. Empezad vosotros, que yo no lo tengo pensado. No, yo tampoco, pero podemos decir como varias ideas, ¿no? Hacemos como una especie de brainstorming aquí en directo. Sí, que lo diga Miriam, sí. Mira, la primera que diría es, intenta no sentarte al lado de tu cuñado, no hagas como Sergio, que este año, pues, me parece que repitió como el año pasado y no se dio cuenta. Yo tengo una muy buena, y es, siéntate en la mesa de los niños. Ah. Es verdad, es verdad. El futuro. Olvídate del viejo cascarrabias, tu cuñado pesado que no va a cambiar su idea. Ellos sí. Ellos somos tu futuro prometedor. Enséñales tus cosas veganas a tus primos pequeños, a tus sobrinos pequeños. Cuéntales que no comes animales. Ese es el lugar en el que tenemos que estar. Olvídate de ellos. A los niños les va a encantar. Esto, yo siempre me siento con mi prima pequeña porque siempre está pegada a mí. Pues ahí estoy yo, no me meto mucho porque no lo necesito. ¿Y esto lo comes? No, porque lleva animales. ¿Y esto lo comes? No, porque lleva animales. ¿Y qué hago con 40 años sentado con los niños de 10 en la Navidad? ¿Eh? ¿Qué hago yo con 40 años sentado con los niños de 10? Rarito, si me preguntas. ¿Qué hace Miriam siendo abuela sentada con todos los niños? No, me parece súper buena. Hombre, yo como abuela... Espero sentada con todos mis nietos veganos. Mira, la señora está deseando tener hijos ya. No puede más. No aguanta más. ¿Eh? Mal. Qué mal, ¿eh? Qué pesado. Pero claro, y si no hay mesa de niños, como fue mi caso. Qué pesado. Claro, pues no, es que no perros. Había mesa de niños. Estaban los niños. Pues mira, ahí viene mi pro tip. Venga. Alcohol. El alcohol es vegano. ¿Es vegano? ¿Es vegano? Emborrachas un poquito a la persona que jiji jaja. Puede ser peor, ¿eh? Y no, bueno, sé. ya, claro, yo me lo llevo a good feelings. Como vaya a mal, entonces sí que ya, hay... No. Igual el alcohol para ti, ¿no? En plan, mira, que me da igual lo que... Bueno, también, que me deje tranquilo. Pero sí, cuidado. Pero es que, claro, si estamos ya en ese extremo... Claro, ahí no es... Ahí no es, pero es que ahí no es, en plan, no hay tip que valga. Pero amiga, date cuenta, Navidad es solo. Claro, literal. Si no, yo cada vez que dijeran algo, les miraría fijamente. Sin más. ¿Me estás preguntando en serio? ¿Has terminado? ¿Has terminado ya? ¿Te has quedado a gusto? ¿Has terminado ya? Venga, pues ahora podemos seguir cenando todos en paz. ¿Sabes? En plan, como que yo soy muy así, yo soy muy puntillosa, como me toquen las narices, te voy a hacer ver que eres un ridículo. Deja de hacer el ridículo. Básicamente. El también quizás por abordarlo desde otra perspectiva, claro, yo siento que nosotros ahora que ya estamos más curtidos, ¿no? Pero cuando son nuestras primeras navidades veganas, yo entiendo que se siente muy mal, porque además ves todos los animales en la mesa. Este año, por ejemplo, yo no tuve la suerte de que había cordero. O sea, en este año en la mesa no había cordero, pero sí que había otros productos animales. Pero claro, si tú ves, que no sé tampoco, depende de qué casa, ¿no? Pero que a veces también hay cochinillos, ¿sabes? Que hay, en mi ya... casa. Entonces... En mi casa todos los putos años. Yo sé que esta noche vieja lo voy a tener que ver. Y eso claro. Sí que lo he pasado muy mal muchas navidades. Entonces, claro, ya hay un punto en el que hay que entender que obviamente pues va a haber momentos en los que puedas estar enfadado, triste, etcétera, y que al final también es un poco el compromiso que tú tienes de cara con tus familiares, que es verdad que es la familia que te toca, ¿no? Pero que claro, que al final también lo más importante eres tú, y que si tú, por ejemplo, dices, venga, estas primeras navidades veganas, voy con mi familia, respiro hondo y a ver qué tal. Y ves que horrible, pues igual a las siguientes dices, pues mira, o cambian las... Primero puedes hacer como Miriam, amenazas, oye, o cambian las cosas, o yo no voy. ¿Sabes? En plan de, porque yo no voy a ir a un sitio a pasarlo mal. Me da igual que se enfade luego la abuela, me da igual que se enfade luego la tía, pero yo no voy a pasarlo mal. No, es que además mi familia cuando no voy lo entienden perfectamente, ¿sabes? O sea, lo entienden perfectamente porque ya está, o sea, ya vale la broma, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, este año, mi pareja vendrá a una de esas comidas, a la de Año Nuevo, creo. Les hice una pedazo de intervención a toda mi familia. En plan, aquí se portan. Se me comportan, por favor, lo pido, ¿eh? Hay que dar buena imagen. Bueno, sí, por favor. Claro. Sí, sí. Eso, hacerles una intervención a tu familia, una llamadita, antes de las Navidades. Oye, no quiero hablar de esto. Ni quiero que se hable de esto. Ni quiero que se diga esto otro. Y dices, ¿y si pasa? Yo dejaré de ir. O sea, cuando tú pones límites a alguien, los límites no se ponen diciéndole a alguien, oye, no hagas esto. Los límites se ponen en plan, no me gusta que hagas esto, y si lo haces, yo haré esto. Claro, me pierdes, claro. Yo haré esto otro. Esos son los límites, ¿no? Que esa persona sepa por dónde no puede ir, que sé que, bueno, que a veces es complicado, muy complicado. Pero bueno, que las Navidades con amigos están muy bien también. Sí, sí, sí, sí. A ver, yo creo que el aprendizaje principal que nos llevamos de este podcast es que hay que amenazar. Con amenazas... O chantajear. Manipular. Chantaje. Manipulación, amenazas y demás. Es un poco lo que manejamos aquí y lo que nos gusta. Bueno, así que nada. A ver el año es que viene. ¿No? ¿Qué? O sea, ante la violencia, ¿cómo se responde? No, si estás en verdad, está fenomenal. Está fenomenal. No, es que lo que no me gusta es leer todas estas frases de gente que se ha quedado llorando en Navidad o triste. Mira, no. Y luego es una cosa que entiendo que se queda, ¿no? Como que se te queda aquí, se te remueve, te da vueltas. Luego, igual con el paso de los años, te puede quedar como una anécdota de la que ya no tal, pero no solamente ese día. Luego, los días posteriores, yo entiendo que esa persona va a estar mal y que también, joder, el tema de salud mental... Pues que lo principal también es que nos cuidemos y que nosotros estemos bien. Entonces, vale, yo entiendo que igual la primera, cuidado, ¿no? Porque, bueno, es toma de contacto, pero bueno. Mira, un consejo para la primera noche vieja, año nuevo, haz mucha comida de la tuya. Porque te la van a quitar, se van a comer tu comida. Ese fue uno de mis primeros errores en mi primera Navidad. Que todo el mundo se comía de mi comida. Y ahora ya son pues hago platos y la gente dice, ay, a ver esto tal, no sé qué. Ahora ya... Pues para todos y ya está. Pues sí, muy bien. Me ha gustado mucho este capítulo, la verdad. A ver el año que viene cómo va mejorando el tema. Ha estado muy interesante. Augurábamos un poco buen capítulo. Ha sido un buen capítulo. Oye, último capítulo del año. Sí, sí. ¡Oh! Es verdad. Se acaba 2023, ¿eh? ¡Wow! Se acaba 2023, ¿eh? Ya ves. Heavy esto. Y la semana que viene no hay capítulo. Es verdad. La semana que viene no hay Porque capítulo. Porque hay que descansar también. No llores, Sergio. Está bien, también. Es verdad, que tú te vas un mes, pedazo de cabrón. Yo desaparezco un montón de tiempo. Oye, pero hay que decirlo, antes de cerrar, que para 2024 tenemos unas pedazos de invitadas y de invitados brutales y unos pedazos de capítulos brutales. Así que, bueno, también agradecer a todos los que nos han acompañado durante este 2023 y quienes habéis llegado de nuevas y quienes compartís el podcast, pues muchas gracias. Seguir haciéndolo para llegar el veganismo a más gente. Ahí está. Muchas gracias a todos los que pues, nos ponéis comentarios por Spotify. Bueno, por Spotify no se puede, pero por YouTube. No, sí que se puede en Spotify. Ay, sí, en Spotify se pueden dejar comentarios. Y nos dejan comentarios y que les gusta mucho el podcast y por ahí sí. Ah, qué guay. Pues oye, mira, me tengo que meter yo a leer eso, que eso yo no lo he visto. Pues eso, que muchas gracias a todos los que nos Mira, nos dicen por aquí, hay que acordarse de hacerlo en lengua de signos. Yo lo voy diciendo, es verdad. ¿Cómo era? Sería, bueno, es malditos, este chisme de malditos. Y luego, ¿vale? Y luego veganos. Bueno, la gente que nos está escuchando dice, ¿qué están haciendo? Así estamos preparándonos. Gente. Para la gente que, bueno, es increíble porque claro, o sea, solamente se puede enterar de la despedida. Claro. Nosotros. No, porque luego. Hay subtítulos luego en Spotify también. Bien inclusivas, bien inclusivas. Entonces, pues eso, que muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado todo este año, a todos los que nos habéis apoyado en este proyecto, que es increíble. ¿Que cuántos años van ya? No sé, muchos años. Desde, muchos, bueno, desde el 5 de abril de 2020. Uf, va a ser 4 años ya, ¿eh? Eso es. O sea, en 2024 ya es el cuarto año, tío. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bien chulo, la verdad. Bien chulo. Y otros 4 años más. A ver de qué hablamos. No lo sé. Pero bueno, Miriam seguirá amenazando gente. Sí. Poco a poco. No nos cansamos nunca. Pues eso, que si queréis cualquier información más del podcast, de lo que sea, malditovegano.com, y si ponéis el /122, pues llegáis a este capítulo. Y si todavía no os habéis dejado por ahí un like, un follow o donde sea, pues hacedlo. Si nos escucháis en Spotify, en YouTube, en Twitch o desde la web, pues lo ponéis ahí en favoritos, lo pasáis el podcast a quien os apetezca, porque decís, esto le va a gustar a mi tía abuela para estas navidades, porque le vamos a recomendar, pues a, no sé, que cuentas de Instagram que cocina muy bien, pues eso le va a gustar, pues pum, se lo pasáis. Y que nada más, se acaba el Malditos Veganos de este año. Pero el año que viene seguiremos siendo unos malditos veganos. Oye, qué bien, ¿no? Qué sí, bien, sí, ¿no? Increíble, madre mía. Feliz año también. Feliz año. Adiós, adiós. Oye, pues yo sentía como que realmente no estábamos, ¿sabes? No sabíamos hacerlo todo a la vez. Yo estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo es esto?